sentimiento en mi alma que yo no alcanzo a entender. No nos ponemos de acuerdo con nuestra forma de ser. No soporto tu carácter, lo tienes que comprender. Porque el que se enoja pierde y tú te enojaste ayer. Porque el que se enoja pierde y tú te enojaste ayer. Hubieras visto las cosas que me decías, que tu cariño no era el que yo merecía. Y el sentimiento que ahora traigo en el pecho está deshecho por lo que dijiste ayer. Está deshecho por lo que dijiste ayer. Te enojaste y perdiste el corazón. Y paciencia no tuviste el corazón. Te enojaste y perdiste el corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides corazón. Las cosas que me decías, que tu cariño no era el que yo merecía. Y el sentimiento que ahora traigo en el pecho está deshecho por lo que dijiste ayer. Está deshecho por lo que dijiste ayer. Te enojaste y perdiste el corazón. Y paciencia no tuviste el corazón. Te enojaste y perdiste el corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides corazón. Te enojaste y perdiste el corazón. Y paciencia no tuviste el corazón. Te enojaste y perdiste el corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides corazón.